Ya se estaría grabando, ¿es así? Sí. Bueno, vamos a iniciar formalmente a darle la bienvenida al maestro Germán Reyes Gaitán. Disculpen pues los problemas técnicos que tuvimos en esta sesión, pero bueno, estamos muy contentos de tener a Germán Reyes Gaitán, maestro. Él es maestro y licenciado en Derecho por la misma facultad de la UNAM. Cuenta con una estancia de investigación en la Universidad de Barcelona, España. Es doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho. Es director, como ya comentaba hace un momento, del Área Técnica de Derechos Laborales en American Institute for Research, México. En su cargo actual ha contribuido al desarrollo de los proyectos en derechos laborales en apoyo a la implementación de la Reforma Laboral 2017-2019 en México y los compromisos adquiridos en el T-MEC. Es abogado postulante y consultor, ha colaborado con instituciones gubernamentales y de la sociedad civil, tales como el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Red de Mujeres Sindicalistas, la Fundación Freddy Shebert, entre otros. Es profesor en la Licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM y entre sus publicaciones más recientes podemos mencionar Inspección del Trabajo y Perspectiva de Género de la Fundación Freddy Shebert, 2023, hay que revisarlo. Hay que leerla y nos la pasas cuando puedas, hermano. Ay, me hubiera traído tener redes, impresos, sí, para la próxima sesión. El folletito, ¿no? De la red. Sí, sí, yo lo tengo, nos lo dan ahí en la red de mujeres. Redes de actores en el proceso de reforma laboral ante la precarización de las relaciones laborales en México y gestión del talento humano, si ya lo tienen por allí en su bibliografía. Pues sin más, Germán, muchísimas gracias por estar aquí. Esta es la sesión de cierre, entonces estamos felices de tenerte pues cerrando con broche de oro en este seminario que ya está llegando a su fin y que pues esperamos que con tu presentación podamos dar un cierre de pues en qué momento estamos de el campo del trabajo en México, fundamentalmente las últimas reformas más importantes que hemos tenido, 2017-2019, que ya hemos dicho eres uno de los más especialistas en el país, lo digo con todo conocimiento de causa. Adelante, gracias. Muchas bien. Gracias, doctora Leida. Aleida, yo encantado, agradezco mucho la invitación tuya, del IBER, del SEICH mismo, y bueno, pues estamos aquí en la UNAM, ¿no? Estamos en casa, me complace mucho que estén ustedes aquí en este seminario y muy, muy gustoso de poder platicar con ustedes estos temas de coyuntura. Hablaré yo un poquito de la reforma, o sea, trataré de ubicar, digamos, estos dos grandes cambios, ¿no? De la reforma laboral, que es el planteamiento del nuevo modelo de justicia y el planteamiento del nuevo modelo de relaciones colectivas de trabajo, ¿no? Estas dos me parece que son dos categorías, las dos categorías más importantes de la reforma laboral en México, que son resultado de la reforma constitucional de 2017 y su reglamentación en la Ley Federal del Trabajo en 2019. Entonces, si podemos, no sé quién, cómo lo podemos manejar. Tiene además una forma de estarlo... Ahorita se lo traigo, sí, okay, sí. Así, eso estaría genial, sí. Para ir yo atrás y adelante. No te preocupes, aquí vamos hablando. Entonces, mencionaba, ¿no? Este primer cambio fundamental es el nuevo modelo de justicia. Tiene tres planteamientos en el fondo, que aquí no busco justamente ser exhaustivo con todos los detalles, digamos, de esta reforma, sino que pues, quiero una primera aproximación de lo que me parece los aspectos más importantes del nuevo modelo de justicia laboral que parte de la reforma. Lo primero de ello, y creo que seguramente ya lo conversaron en otras sesiones, y por eso pues, no quiero ser tan específico, pero hay un nuevo planteamiento de la creación de tribunales laborales dependientes del Poder Judicial en lugar de juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? Las juntas de conciliación y arbitraje eran órganos jurisdiccionales, por supuesto, pero que técnicamente pertenecían al Poder Ejecutivo. Al Poder Ejecutivo Federal y al poder, a los poderes ejecutivos locales. Entonces, el cambio pues es trascendental, ¿no? De llevar estos tribunales laborales, estos órganos jurisdiccionales, a lo que es el Poder Judicial. El Poder Judicial, que en la división de poderes, pues es el encargado de la administración de justicia. Entonces, más adelante vamos a platicar, digamos, como el por qué, o bueno, pues, por qué está mal, o por qué está bien. Actualmente, o sea, si pensamos y si podemos un poco hablar de esta, de este paso del órgano jurisdiccional esta actividad hacia los poderes judiciales, podríamos decir que actualmente, por ejemplo, los tribunales de justicia administrativa, los tribunales fiscales, no pertenecen al Poder Judicial. O sea, no era el único órgano jurisdiccional que no perteneciera al Poder Judicial. El Poder Judicial tenía con anterioridad la materia penal, la materia familiar, la materia civil, la materia mercantil, y ya, ¿no? O sea, los conflictos que se daban en esas materias eran resueltos por los poderes, el poder judicial federal o local. La materia laboral no, la materia administrativa no, la materia fiscal no, ¿no? Entonces, no es como, no era una única excepción. Pero más adelante vamos a comentar por qué el problema que no estuviera en el Poder Judicial, ¿no? Y qué es lo que se busca. Luego, se establece una etapa, se crea una etapa prejudicial de conciliación laboral a cargo de dos tipos de organismos nuevos. El Centro Federal de Conciliación, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que va a tener dos tareas fundamentales: conciliación del ámbito federal y el registro nacional de todos los trámites registrales de los sindicatos. Y por otra parte, gracias. Y por otra parte, los centros de conciliación en los estados para resolver para conciliar conflictos de naturaleza o competencia del ámbito local, ¿no? Entonces, cada estado va a crear su centro de conciliación. Luego, en el fondo también, el diseño de estos centros es que la Constitución dispuso que fueran descentralizados para dotarlos de cierta autonomía técnica en la decisión. Entonces, si lo que ustedes van viendo con estos dos primeros puntos... Hola, Liber. Lo que ustedes van viendo con estos dos primeros puntos es que se está sacando de la administración pública centralizada, federal o local, las decisiones de los conflictos o la administración de justicia de los conflictos, para dotarlo al Poder Judicial un ámbito diferente al Poder Ejecutivo y a unos órganos descentralizados, federal y locales. Entonces, estás tratando de sacar la influencia política en la toma de decisiones a la hora de administrar justicia, ¿no? Eso es lo que se va perfilando ahí. Luego tenemos un tercer punto, que es el planteamiento de un nuevo procedimiento ordinario laboral y procedimientos especiales. Esto en la búsqueda de agilidad en los procesos jurisdiccionales. Y bueno, más adelante vamos a tratar de discutir si esto sucede o no sucede, si se está llevando a buen puerto o no. Entonces, ¿a cuál le pico para avanzar? Ahí está, es correcto. Ok, un poco la pregunta es, ¿y por qué debíamos modificar, o por qué se debía modificar el modelo de justicia laboral? Podemos, hay personas en Sí, es que es lo que estamos tratando de resolver ya. Sí. Un primer punto, y ahí cito algunos estudios que se hicieron. Pero se dejó de compartir. Ahí está. Gracias. Un primer punto es la tardanza que llevaba un juicio ante las juntas de conciliación arbitraje. Zadka, Joy Zadka, es una profesora investigadora de ITAM que ha hecho estudios cuantis, ¿no?, respecto de los procedimientos individuales, los juicios individuales. En uno de sus estudios tiene pues algunos puntos muy reveladores. O sea, en promedio ella dice, se tarda 3 años un juicio laboral, ¿no? O sea, sacando la media. Cuando, un poco haciendo la cuantificación en lo que era el viejo procedimiento laboral, el viejo procedimiento laboral debía tardarse 4 meses, o sea, siguiendo los términos, los plazos que se establecen. Si se cumplieran, ¿no? O sea, si se hubieran cumplido conforme dice la ley, el procedimiento debía de haber durado 4 meses. Sin embargo, en promedio sí iba hasta 3 años, ¿no? Eso sería ya un punto importante. Luego, estos estudios arrojan que más del 50% de los laudos favorables al trabajador tampoco se cumplían. Después de que se demandó, después de que transcurrieron estos 3 años en promedio y el trabajador ganó su demanda en contra del empleador, el 50% no se cumplía. Razones incluso son variadas, ¿no? Una de estas que me parece como las más importantes es 40% de las empresas que pierden estos laudos en la jurisdicción estudiada, ahí se refiere al ámbito federal, son a prueba de cobranza. Tienen esquemas que son de tal tipo que pueden cerrar la empresa, cambiar de razón social y entonces, a ver, búscame. Son empresas a lo mejor muy pequeñitas o son empleadores físicos que prácticamente llevarles a cabo el procedimiento de ejecución es imposible. El procedimiento en la materia laboral está el procedimiento ordinario especial que desencadenaba en un laudo, actualmente en una sentencia, pero ya gané. Pero después, ¿qué? ¿Ya viene el empleador y me paga? No. Bueno, sería lo ideal y eso es posible, ¿no? Eso es posible. Pero normalmente no. Normalmente tienes que promover luego otro procedimiento que es el procedimiento de ejecución de sentencia. Y este procedimiento de ejecución de sentencia es muy complicado. Tienes que solicitar el auto de ejecución y requerimiento de pago y entonces luego te van a asignar un actuario, un personal del órgano jurisdiccional, para ir tocar la puerta del empleador y decirle, oye, te vengo a requerir el pago. ¿Le vas a pagar o no le vas a pagar? Tienes 5 días. Si no le vas a pagar, entonces luego te voy a venir a embargar. Te voy a pedir que señales bienes, ¿no? Y después del embargo se va un remate, después del remate una adjudicación. O sea, es sumamente complejo. Entonces, pueden ser muy variadas. La primer momento es 40% de las empresas tienen la posibilidad de desaparecer y no les puedes hacer ese requerimiento de pago aun cuando perdieron. 40 del 50%. 40 del 50, sí. De las que, no, de ese 50% de los laudos favorables, 40% son incobrables. El otro 10, porque son grandes empresas, porque se trata de una empresa como Bimbo, como algo así que no puede desaparecer o algo así, y esos son como los más seguros. Y sí, más o menos dices, ¿no? La proporción de grandes empresas con la proporción de las pymes y mini pymes, pues sí tiene sentido, ¿no? O sea, es un factor que cuando se trata de un empleador chiquito, pues prácticamente cobrarle es imposible. Y en la práctica, cuando hemos tenido litigios así, sí, o sea, eso es real, ¿no? Nosotros demandamos una constructora que despidió a arquitectos y a personal técnico de que se dedicaban a la obra. Cuatro demandas, se llevó el juicio en junta, se ganó, todo eso, y después se nos desapareció la constructora. Y no era tan chiquita, ¿no? Pero lo que pasó es que cambió de razón social, se mudó sus oficinas, que pues, como constructora nada más necesitas una pequeña oficina, unas computadoras para estar haciendo diseño de planos, donde imprimir plotters y todo eso, casi casi su trabajo, más bien es ir a donde tienen, ya, simplemente ya no la encontramos, no les pudimos ejecutar, ¿no? Y ahí no hay responsables individuales al frente de la empresa. Entiendo que como se demanda estrategia. La empresa, uh-huh. Pero hay cabezas responsables de la empresa. ¿Esas estrategias se pueden hacer o no? Como estrategia puedes demandar a la empresa, puedes demandar a la persona física o a quien resulte responsable del centro de trabajo. Da esa posibilidad la ley. Sin embargo, si hay una defensa adecuada, la defensa adecuada lo primero que hace es sacar de la ecuación a las personas físicas, ¿no? Sacas de la ecuación a las personas físicas y entonces demuestras que el empleador es la empresa y no es una persona física, entonces ya sacaste de la ecuación a la persona física. Muchas veces se hace eso para poder perseguir y tratar de ejecutar como estrategia, pero es relativamente sencillo en la defensa sacar de la ecuación a las personas físicas, ¿no? Porque pues, es obvio que el empleador o el patrón es la empresa, CFDI, las altas del IMSS y todo eso, ¿de dónde sacas que el empleador es el arquitecto González? ¿No? ¿No? ¿No hay alguna responsabilidad penal por ahí? ¿O no hay algún delito? Pues no. Bravo. Pues puede, hay delitos que se pueden derivar del juicio, ¿no? O sea, fraude procesal, ¿no? Declaración falsa ante autoridad jurisdiccional, ¿no? O sea, sí hay delitos que se pueden derivar, pero por sí mismo, por la responsabilidad laboral, no, o sea, es responsabilidad laboral. Y me parece que sí puede ser algún tipo de materia para algún tipo de denuncia, ¿no? No soy especialista en la materia penal, pero pues sí suena lógico que te cambiaste de razón social precisamente para evadir un tipo de responsabilidad. O sea, me parece que sí se podría encuadrar, pero bueno, si no los encuentras para ejecución del laudo, pues menos para perseguir, ¿no? Y, o sea, es realmente complejo. Entonces, estos estudios, algo bien interesante es el siguiente dato. En 2017, fíjense, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reportó tener 422 mil juicios laborales en trámite, en los cuales aproximadamente la mitad eran conflictos individuales de trabajo, 200 mil eran demandas por despido injustificado, casi casi, ¿no? En el mismo año, el Poder Judicial de la Federal reportó tener en trámite alrededor de 200 mil juicios, pero sumados en materia civil, mercantil, familiar y penal. Entonces, esto nos ayuda a poner en perspectiva la cantidad de conflictos que suceden en la materia laboral. Es el doble de conflictos, es el doble de los conflictos sumados en todas las materias del Poder Judicial. Es impresionante la cantidad de conflictos que hay en materia laboral. O sea, no es comparable, digamos, es que el Poder Judicial, yo les había dicho, el Poder Judicial tradicionalmente, antes de que les dieran también la materia laboral, era penal, civil, mercantil, familiar, pero esos cuatro sumados es la mitad de todos los conflictos que hay en materia laboral. Y aquí la comparación es conflictos del ámbito federal laboral y contra conflictos del ámbito federal en materia civil, mercantil, familiar y penal. Podríamos hacer ese ejercicio también para haber comparado la cantidad de conflictos que se tenían, por ejemplo, en la Junta Local de la Ciudad de México, contra la cantidad de conflictos en materia civil, familiar, penal y mercantil del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y casi casi me atrevería a decir que es el dato va a ser mucho más revelador. En la Ciudad de México, de verdad, la cantidad de expedientes laborales en trámite es bestial, o fue bestial. Y el Poder Judicial también, o sea, tiene una actividad tremenda en la Ciudad de México. O sea, sería un buen, o por lo menos el ejercicio de haberlo hecho. Y ahí están los datos, me parece. Inegi sí reporta algo que pueda ayudar a hacer esa comparativa. No hacerlo en las grandes ciudades, donde se presenta. Estado de México, por ejemplo, también tiene una cantidad de conflictos laborales tremenda. Entonces, ¿qué conclusión saco de esto? Como primera conclusión o primera aproximación al tema que estamos viendo de hoy, ¿no? Que son retos en la implementación de la reforma laboral. No solamente se trata de decir, pues como las juntas de conciliación y arbitraje son tripartitas, tienen influencia de empleadores, de los sindicatos corporativos, ¿no? Y deficiencias técnicas de su personal, porque no hay una carrera judicial en las juntas de conciliación. Entonces, pues, quien sea podría estar ahí de presidente de una junta y el personal, y no importa, ¿no? O sea, no había por detrás una preparación. No digo que no hubiera, porque había excelentes personal en las juntas, presidentes que sabían muchísimo, que saben muchísimo, incluso algunos, muchos de ellos ahora son jueces, pero bueno, pues muchas veces no, también, ¿no? Y también en las juntas del interior del país, pues era lamentable, ¿no? Pero la influencia política, entonces eso es lo que se quiso hacer para decirle, dotar de autonomía a las decisiones del Poder Judicial y dárselas, a las decisiones de la resolución de los conflictos en materia laboral, dárselos al Poder Judicial. Pero el Poder Judicial va a recibir ahora el triple, se le va a triplicar la carga de trabajo que tenían antes. No solamente es el doble. Podríamos decir, es que ya tiene civil, mercantil, familiar y penal, una materia más, va a ser una quinta parte de lo que están haciendo. No. Los datos te demuestran que le vas a triplicar el trabajo. Bueno, pero lo vas a ver más adelante, me imagino tú allí en la explicación de las dos instancias. No puede ayudar el Centro Federal de Conciliación a hacer un buen filtro para que no lleguen todos esos juicios al Poder Judicial. Para allá vamos, por eso la necesidad, y no solamente de decir, pues ahora resuelve tú los conflictos, ¿no? Sino poner el punto, poner el énfasis en la actividad que deben de hacer los centros de conciliación, o sea, la importancia y la relevancia que deben de tener estos, ¿no? Para la decisión, para la toma de decisiones a nivel gubernamental, en donde también debes y donde puede ser, donde tú puedes desahogar esta cantidad de conflictos, son ahí, ¿no? Entonces, vamos hacia allá. Ahí hay algunas preguntas, ¿no? Que señalamos. ¿Cómo diseñar la ley sustantiva, pero también procedimental, para que no se reproduzcan en el Poder Judicial los mismos malos incentivos y prácticas que se observaban en las juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? O sea, temas como que no se emplazaba, temas como que pues, ya había, por supuesto, temas de corrupción, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué establezco en la ley? Como por ejemplo, para que ahora sí las sentencias que emitan los tribunales laborales, pues, sí las podamos ejecutar, ¿no? O sea, ¿cómo modifico, digamos, esos problemas que son problemas estructurales de diseño en la ley? Luego otra pregunta, ¿cómo evitar la duplicación de procesos e implementar coordinación y comunicación correcta entre las instancias administrativas y judiciales? Estoy hablando de los centros de conciliación y los tribunales laborales, ¿no? Ambos notifican, a ambos les tienes que dar información, ¿no? Entonces, parece ser que le diste más trabajo a las personas trabajadoras que ahora necesitan se les administre justicia, ¿no? Porque ahora tienes que ir a un lado, tienes que tener conocimiento de que tienes que ir a un centro de conciliación, que te va a pedir estos requisitos, ta, ta, ta, y que vas a tener que hacer esto, y luego te tienes que ir a un, si no conseguiste conciliar, ahora te vas a demandar a un tribunal laboral, y el tribunal laboral necesita un abogado, y una demanda, y tengo que dar esto, y que tengo que dar al otro, y puedo repetir información, y otra vez, ¿por qué le van a emplazar ahora al patrón si ya les notificaron en el centro de conciliación, ¿no? O sea, parece ser que ahí hay como duplicidades en el diseño de este nuevo procedimiento y parece ser que se lo estás haciendo más complicado a la parte afectada, ¿no? O vulnerada en sus derechos. Ok. Luego, ¿cómo poner incentivos a patrones y trabajadores para que la conciliación sea efectiva y se transforme en la manera más común de solucionar los conflictos laborales? Es decir, ¿qué le estás ofreciendo? ¿No? ¿Qué es? O sea, ¿qué? O sea, bueno, pues, no voy, ¿no? O sea, no voy, doy el dato mal de la empresa, me voy a juicio, o sea, no quiero perder el tiempo, ¿qué gano? ¿No? Y si hay algo que ganar, también es importante, ¿cómo lo comunico? O sea, la labor de comunicación parece que también debe ser importante. Okay. Se pregunta, ¿no? Y por supuesto ahí son bienvenidas sus reflexiones, preguntas y para hacer diálogo, ¿no? Esto no genera muchos más costos prolongar un conflicto. O ya está, las empresas lo tienen dentro de sus costos, ya pagaron el despacho y simplemente que se alargue el conflicto me sale lo mismo de caro que resolverlo. Yo creo que hay esquemas para todo, ¿no? En un juicio laboral, yo también es lo que decía, hay abogados para lo que quieras, ¿no? O sea, puedo tener... Yo como economista digo, ¿cómo lo hago más rápido? Pues encarezco que se alargue. Si se alarga, te va a costar más, vas a gastar más. Y si lo resuelves más... Institucionalmente no se puede encarecer. Institucionalmente no. Porque no pagas en el juicio algo o algo así. La única forma que se puede encarecer es por la asistencia jurídica, ¿no? O sea, que el abogado te diga, oye, pues si tu juicio tarda tanto, pues yo te cobro más, ¿no? Exacto. Pero como esa es una decisión de particulares, me parece que la incidencia estatal, pues es difícil. Y yo decía, hay abogados para todo. Está el superdespacho que te va a decir, no, a ver, esto lo vamos a arreglar en 2 segundos, tú pagas, y a mí también, yo te voy a cobrar bien porque te voy a dar la mejor asesoría. Pero también está el abogado que dice, pues quieres, dicen por ahí, pateamos la lata. Y vemos, y ahí vamos, viendo cómo se, a ver si se bajan ellos, ¿no? O sea, entre más dure, pues ellos van a decir, bueno, pues mira, ya no me des tanto, ahora dame tanto, y ahí vamos, ¿no? Entonces, como tenemos, y además, la asesoría jurídica en México es desde el abogado que te cobra dos pesos, como el abogado que te puede cobrar millones, ¿no? No hay un estándar tampoco, tú te consigues el abogado que necesites a la medida, como empleador, como abogado, como todo, ¿no? Y tampoco no hay como mucha guía, ¿no? Que es bien difícil, yo creo que conseguirte un abogado. Es bien difícil. Es bien kafkiano el proceso de Kafka. Totalmente. Hasta los que estamos en el ámbito jurídico y que conocemos abogados que además son postulantes, es decir, llevan juicios, nos cuesta trabajo conseguir quienes puedan llevar un caso familiar, un caso laboral, un caso civil, un caso penal, bueno, ni se diga, ¿no? Pero bien complejo. Me imagino que para los que ni siquiera tienen amigos cercanos que puedan ser abogados, que sean abogados, se torna más kafkiano que nada, ¿no? Por supuesto, sí. Oye, hola, Germán, decías Decías que cada estado creó o creará los centros locales, ¿no? De conciliación. Sí. ¿Ya los creó? Ya los creó. ¿La carga presupuestal para su creación está a cargo de quién la lleva? La federación dio presupuesto a los estados. Están creados todos, porque te voy a preguntar si hay alguna parte de la propia secretaría que lleve un seguimiento de la creación de centros. O sea, sí. Ya están los 32. Ya están. Incluso, mira, aquí está este mapita. Sí. Los que están en verde fuerte son los estados que comenzaron con la primera etapa, tanto de tribunales laborales como de centros de conciliación. Tenían que entrar al mismo tiempo, ¿no? O sea, tuvo que entrar el modelo junto. No podías tener tribunales laborales sin tener centros de conciliación, porque ahora la conciliación prejudicial es obligatoria y se vuelve un presupuesto procesal para poder llegar a demandar. Entonces, por eso tienen que entrar juntitos. Entonces, la implementación de estos dos primero sucedió en Chiapas, Tabasco, Campeche. Vemos por ahí a Estado de México, por supuesto, a Hidalgo, a San Luis Potosí, a Zacatecas y Durango, ¿no? Son los que identifico ahí sin, como que no están marcaditos los. Entonces, esos fueron en 2020. Después, tenemos los marcaditos como en más marroncito, amarillo fuerte, no lo sé. Mostaza, nos gusta más. ¿No? Nosotros conocemos verde, azul y amarillo, ¿no? Básicamente, ¿no? Así que, ¿de qué vienes? De azul, ¿no? Y es, no es cierto, eso es como gris, como no sé qué, ¿no? Somos un poquito más básicos en los colores. Pero bueno, ese mostacita, fueron los estados de la segunda etapa de implementación. Entonces, ya tenemos por acá a Quintana Roo, tenemos a Oaxaca, Guerrero, a Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Morelos. Vemos por ahí arriba a Guanajuato. ¿Y cuál? ¿Este qué es? Es Querétaro, ¿sí? Es Querétaro. Querétaro, Guanajuato. Y por aquí arribita, Aguascalientes, ¿no? Colima. Y Las Bajas, ¿no? Tlaxcala, sí, por acá está. Y Las Bajas, ¿no? Esos fueron la segunda etapa. Entonces entró otra. Y mientras, ¿qué pasaba en los otros estados? Pues seguía administrando justicia el viejo modelo, las juntas de conciliación. Y luego tuvimos la tercera etapa, que fue hasta 2023, octubre del 2023. Ellos solicitaron una prórroga. Entraron estados de los estados más grandes, ¿no? Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, en donde se tiene la mayor cantidad de conflictos laborales. Ellos debían haber entrado algo así como en mayo del 23. Dijeron, oye, denos chance. Y se les dio tiempo para que comenzaran hasta octubre del 23. ¿Del 22 o el 23? No, ahorita no lo tengo muy claro. Tengo una pregunta, Germán. Sí. Cuando se crea cada centro de conciliación local, ¿se cierra de inmediato la junta local? Sí. Ok. ¿Cerrada la junta? No, bueno. Es que... ¿Cerrada? Escuchado que esa transición es muy compleja. De hecho, todavía hay juntas en todos lados. Ah, eso. Exacto. A ver, vamos a esa, sí. Ajá. Se cierra, esa es una expresión, para ya no recibir nuevos, 21 de octubre, aperturó el centro de conciliación y los tribunales, tu demanda ya no la puedes presentar en la junta de conciliación. Pero el 20 de octubre, si tu demanda la tenías que presentar ese día, la tenías que haber presentado en una junta, ¿no? Ya después el 21 ya no se reciben nuevas demandas, pero ¿qué sucede? Pues esa demanda que se ingresó y todos los expedientes que están en proceso de tramitación, los siguen tramitando las juntas. Y las juntas van a cerrar hasta que se deshagan de toda la cantidad de expedientes acumulados que tienen. O sea, pero hay un doble presupuesto ahí, entonces. O sea, es decir, Bueno, tú nos contarás, porque sé que estás en todo esto de la implementación, ¿cómo está solventando eso el Estado en términos presupuestales? O sea, se crean nuevos presupuestos, o sea, es una nueva parte, un nuevo presupuesto para esas nuevas instituciones y otras que a la par siguen funcionando, me imagino que con menos personal o no sé si con el mismo, y entonces eso implica también, pues, gasto corriente también de... Sí, debe de ser. Tengo yo datos, a ver si se los traigo para la próxima sesión. Tengo los datos del presupuesto destinado, las partidas presupuestales destinadas para la implementación de los centros de conciliación estatales, pero no revisamos la partida presupuestal que todavía se dejaba para la operación de las juntas de conciliación. Algo que, digamos, una aproximación a este tema es como lo que se observa en la Junta Local de Conciliación. En la Junta Local lo que está pasando es que están juntando juntas, ¿no? La Junta tal y la Junta tal, ahora ya son una. Y el personal ya no tienen el mismo personal, ya funcionan con menos personal con el que funcionaban. Si antes había dos, tres actuarios por junta, bueno, pues ahora hay uno, ¿no? Eso es lo que está sucediendo, digamos, en la práctica, en la junta local. Oye, ¿y el presupuesto entra vía Poder Judicial o por otra vía? Poder Judicial. Poder Judicial. Poder Judicial para los tribunales laborales y vía Ejecutivo para los centros de conciliación y las juntas, claro. Los centros de conciliación son en los estados son descentralizados, estatales. Entonces son de la administración pública, en este caso los estatales para estatal, ¿no? Y el centro federal pertenece a la administración pública, pero para estatal. Oye, pero ¿y el presupuesto que entra por vía Poder Judicial tiene algún problema político? No sé, el gobierno actual ha pretendido, ¿no?, reducir el presupuesto de... Ah, bueno, no, perdón, porque el Poder Judicial manda el presupuesupuesto y no pueden hacer cambios. Sí, no, me parece que ahí lo... No, pero aparte sería contraponerse a sí mismo al gobierno federal si le bajara a una creación de instituciones que él mismo propuso en su reforma. Sí, ¿no? Pero, por ejemplo, los fideicomisos que vía legislativa eliminaron, que tiene todavía el Poder Judicial fue juez y parte, dijo, no, pues... pero bueno, es otra cosa. Me desvié, perdón. No te preocupes, luego podemos charlar de eso. Pero sí, creo que está muy bueno el planteamiento de la idea de, veamos también, eso creo que es un tema, ¿no? Tienes doble fondeo, ¿cuánto te está costando esto? Pero además, algo que advierto es que no es suficiente el dinero que se está dando para los centros de conciliación, para el presupuesto que se le aumentó al Poder Judicial, porque es enorme. Que se está compitiendo tanto en función como en presupuesto, digamos, ¿no? Y sí, pero sí lo estoy comprendiendo más ahora que tú lo explicas, porque hay una infraestructura, hay una creación de instituciones que no deja todavía morir a las anteriores, ¿no? Es como en muchos casos, se crea una institución y la otra se deroga completamente, y pasa todo, digamos, el personal, incluso a veces cuestiones hasta de mobiliario, o sea, todo, recursos, pues, económicos y también de recursos materiales. Acá siguen, operan al mismo tiempo. Aunque sí, se vaya reduciendo el trabajo de la anterior, ¿no? Sí, operan al mismo tiempo, pero pues ahí también es toma de decisiones, ¿no? Es que, o sea, eso se dijo en los transitorios, ¿no? De la reforma de 2019, incluso a lo mejor en los constitucionales, que pues hasta que se terminen de tramitar. Pero pues a lo mejor la decisión era, pues se lo das a los nuevos jueces y los nuevos jueces van a aplicar los dos procedimientos, el viejo procedimiento, o sea, yo lo entiendo por qué. Porque son procedimientos diferentes. Sí, sí, sí. Pero pues nada, le dices a los jueces, pues ni modo, mano, aplicas el viejo procedimiento y el nuevo procedimiento y los acabas de tramitar. Esa es decisión salomónica, ¿no? Uh-huh. Ahora, estaríamos incurriendo en una en una violación al debido proceso, porque le estás cambiando de órgano jurisdiccional, ¿no? Y parte del órgano jurisdiccional debe de ser una autoridad jurisdiccional previamente establecida, ¿verdad? Entonces, está padre, está chida la discusión, ¿no? O sea, al menos está bastante complejo. Bueno, platiquemos un poquito. Deberían dejar que los economistas arreglemos eso. Yo estoy de acuerdo. A ver, ahorita cuesta tanto, cada año va a subir tanto, ¿lo arreglas o no? Creo que pues esa visión, verlo así, es como, no manches, pues nada, ¿no? O sea, tomamos decisiones en función también de eso. Luego, diseño legal del nuevo modelo de justicia. Vemos un poquito, digamos, otra vez como estos aciertos o estas cosas que pueden, le debemos de dar énfasis al nuevo modelo, ¿no? Respecto de la conciliación, uno de los aciertos del modelo conciliatorio prejudicial que se establece en la materia laboral es la exigencia de comparecencia a la persona trabajadora. Estudios han reportado que cuando las personas trabajadoras acudieron, y estos son estudios en la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, cuando la persona trabajadora acudió a la conciliación o a una plática conciliatoria, pero ella estuvo, fue más fácil que esto se concluyera en un convenio, en un arreglo, ¿no?, en un pago, que cuando solamente iban los abogados. Entonces, el abogado tiene otros intereses. Ah, estos abogados. Sí. Para alargar. Hay otros intereses, ¿no? Y además, había incluso en la ley otros incentivos para alargar los juicios laborales. Antes de 2012, los salarios caídos eran por todo el tiempo que durara el juicio, ¿no? Después de 2012, de una reforma, se limitaron a 12 meses y después de los 12 meses al 2% sobre 15 meses de salario. Entonces, bueno, pues eso limitó uno de los incentivos que se tenían para alargar los juicios interminablemente. Pero luego también ese incentivo a lo mejor era contraintuitivo, porque si decimos que el 50% de esos juicios pues ni se iban a poder cobrar, entonces también hay dos. Y eso a su vez es un incentivo para que las empresas tuvieran estos esquemas de poder migrar, cambiar de razón social, me voy. A eso me refiero, ¿no? Con ese tipo de cosas son las que se deben de modificar, y todavía hay unas cosas que pudiéramos arreglar para evitar, digamos, darle la vuelta a la ley. Entonces, esta exigencia de la comparecencia en el procedimiento conciliatorio está en la Ley Federal del Trabajo, en los 684 A, B, C, D, así que se incluyó. En estas disposiciones se establece que el procedimiento se solicita la conciliación, se da la fecha para la conciliación y el día que se fija la audiencia de la plática conciliatoria, la persona trabajadora que tiene el conflicto tiene que acudir personalmente. Es lo que pasó con Cintia, ¿no? O sea, antes eso no pasaba, ya. No. Ah, okay. Había una fase conciliatoria. Bueno, las fases conciliatorias dentro de los procesos judiciales siempre son dentro del procedimiento jurisdiccional. O sea, es una fase en el juicio, en cualquier proceso judicial, ¿no? Siempre la veíamos como al principio, en la fase postulatoria del proceso, ¿no? Cuando demandabas, después de que contestaban, luego te citaban a una audiencia conciliatoria, y luego hay... está la transacción judicial, que es realizar un convenio en cualquier parte del proceso judicial. Como diseño, la conciliación siempre va dentro del proceso judicial. Entonces sí había dentro del viejo procedimiento laboral, incluso la primera audiencia se llamaba de conciliación, demanda, contestación y excepciones. Esa era la denominación de esa primera audiencia. Entonces, te fijas, cuando llegabas ahí a la al escritorio con una computadorcita, la mecanógrafa y así, ¿no? Pues primero tu comparecencia, ¿no? Comparece por la parte actora, licenciado tal, quien se identifica con cédula profesional número tal, expedida por la Dirección General de Profesiones, etc., toda la letanía de tu comparecencia, y por otra parte comparece el licenciado tal, quien acredita su personalidad en términos del presente testimonio, y entonces se abre la audiencia para conciliación. Y entonces la mecanógrafa te decía, ¿ya platicaron, Lick? No, bueno, así, ¿en serio? Así, ¿ya platicaron, Lick? Pues, ¿qué le parece, licenciado, si trae usted una propuesta? Pues no la traigo, pero páseme su correo, páseme su teléfono y pues le hago llegar, no sé si yo la pagué o qué hice. Sí, a lo mejor se apaga. Fue la pantalla, ¿no? No, porque desde allá también está apagada. Y aprendí la pantalla aquí. A ver, a lo mejor con ese le aprendemos. A ver, apriétale, entre ahí. Ahí está. Entonces, la conciliación era, ¿ya platicaron, Lick? Ni siquiera y entonces, como terapia de pareja. No. O sea, nada que implicara que un tercero representante de la Junta llevara esa sesión, digamos. Si era posible, pero no era lo común. De pronto, entonces, ¿no? había un conciliador, ajá, en toda la Junta, ¿no? Y entonces ese conciliador, pues, y andaba allá, andaba así, y entonces de pronto ¿en serio? Se te acercaba. No había conciliadores, sí, o sea, no más que uno, digamos. Sí, pues sí, y entonces llegaba y así, ¿qué pasa? Y el conciliador, oigan, Lick, ¿no? ¿Quieren pasar conmigo? ¿Sí quieren pasar? Y es como de, como los abogados tienen, vienes a esta y luego tienes otros expedientes, y entonces desde aquí me voy a la otra y así, no, y además, ¿qué voy a escuchar del conciliador? El conciliador va a decir, me va a hacer unas cuentas, que eso mismo lo puedo hacer yo. Entonces, no hay, o sea, como que no había materia y había un desaire por parte de los abogados para decir, ¿a qué voy a perder el tiempo? Lo que quiero hacer es desahogar mi audiencia, avancemos y ya, no tiene mucho caso, ¿no? A veces cuando la parte patronal, y eso tiene mucho que ver con la actitud del abogado, cuando la parte patronal dice, oye, pues si quiero negociar, cuando ya hay un intercambio de posiciones. De posiciones, ya me llegó tu propuesta, ya le hice llegar yo una, y entonces estamos como muy alejados, pero pues parece que yo quiero, como abogado patronal, tratar de conseguir, sí, pero mira, pues aquí me puso que su salario era de 1,000 pesos diarios, cuando yo tengo recibos de pago de salario de 400, ¿no? Claro. Entonces, pues claro, cálculo sobre 1,000 pesos a cálculo sobre 400, pues tú como abogado de empresa dices, bueno, pues sí le quiero pagar, pero que le quiero pagar lo que es, ¿no? No le quiero pagar lo que no es. Porque también había una práctica en las demandas laborales, no sé si ahora tanto, pero en las juntas, de decir, inflamos la demanda, ¿no? Inflamos el salario. Decimos que trabaja horas extra. Decimos que se la deuda el aguinaldo de 2000, desde el año 2000 a la fecha, ¿no? Cosas así. Y entonces, pues cuantificas eso y son millones, ¿no? Eso también le da una expectativa falsa al trabajador, ¿no? O sea, el trabajador dice ahí, pues ve su demanda y dice, wow, estamos pidiendo hoy por 2 millones, ¿no? Y no sé qué tanto, pero de pronto creo que vale la pena, como para ejemplificar esto, y estamos ahí, ¿no? O sea, creo que el punto de la exigencia de que la persona trabajadora comparezca, o sea, es un acierto, eso le crea falsas expectativas a las personas trabajadoras, una demanda inflada, porque el abogado tampoco tiene la buena comunicación para decirle, esto no es lo real, ¿no? Sino es una estrategia jurídica para tal porque tiene un propósito, ¿no? Para negociar. Pues tiene un propósito de no venderla barata, ¿no? De cuando estés negociando, ¿no? En fin. Ahí, o sea, pero ahí, por ejemplo, bueno, tú con, vas, te presentas, ¿no? Bueno, yo lo hice, pero ahí en realidad los abogados te dicen qué vas a decir. Ah, pero parece para una audiencia, para la confesional. Te dicen, usted diga no a todo. Ajá. Claro. Entonces, ¿va? Así, así. Así. No importa. Si tiene, sí. Si tiene dudas, diga que no. Sí. Ajá. Exacto. Me diga, me remito a lo, o sea, que, ahí, a lo que dice mi escrito inicial de demanda. Ajá, y todos, o sea, todos saben que eso pasa. No, o sea, pero ahí lo que está pesando es que tú te presentes, o sea, que tú hagas, o sea, que tú como trabajador demandante. O sea, eso le da como la legalidad, digamos. Es que... No, aquí lo que pasa es que estamos en la fase conciliatoria. Uh-huh. Sucedió el conflicto. Lo, digamos, el acierto del que quiero comentar es que tú que tienes el conflicto, te vas a ir a sentar y va a ir venir alguien de la empresa que tiene la representación legal de esta empresa. A lo mejor no es tu jefe, no es con quien tuviste el conflicto, ¿no? Muchas veces en una empresa, el conflicto viene con el jefe o viene una situación. El conflicto incluso ni es jurídico. El conflicto puede ser emocional, de comunicación, de información, ¿no? O sea, los más también te han estratificado los tipos de conflictos que hay. Entonces, pues ya te sientas con el representante patronal, es una gran empresa, dice, ah, hola, buenas tardes, ¿cómo estás, no? Ah, bien, no, ni te conocía, ¿dónde, en qué área estás? Estoy en tal lado, no sé qué. ¿Qué pasó? No, pues, ¿qué pasó? Pues que me despidieron, recursos. Ah, ok, mira, yo tengo esto, ah, ok, pero, entonces, ¿qué? No, es que esto, ah, ¿cómo crees, no? Incluso se puede dar como la situación de, en una gran empresa, pasa la situación de como de, oye, no, regrésate a trabajar, ¿no? Creo que la posibilidad es que podamos mover el área o algo así. Si tiene buenos resultados en trabajo o algo así. Si el conflicto es personal, así se puede arreglar en una gran empresa. En una pequeña empresa esa posibilidad de que con quien te peleaste es prácticamente con quien va a llegar. Prácticamente con el que te peleaste es con quien va a llegar. El que te despide es el que va a llegar, porque, o la persona física. Y ahí el conciliador, si es el trabajo para ti decirte que es que yo fui con un abogado, o es que tuve una vecina, o es que a mi hermana demandó y ganó como 300,000 pesos. Yo quiero que eso me paguen, ¿no? Porque eso creo que es a lo que tengo derecho si me están despidiendo injustificadamente. Y el empleador dice, a ver, yo no te despedí injustificadamente, lo que pasa es que ya no me funcionas, ¿no? Pues, y es que ya estoy cerrando una sucursal, entonces como, ni modo, la estoy cerrando, ni modo que te mantenga, ¿no? Y es como de, pues el trabajo del conciliador es dotar información de que no es lo mismo lo que le pagaron a la vecina, a la hermana, a la prima, sino que eso, y te va a hacer cálculos, mira, la ley dice que tienes derecho a esto, más esto, más esto, más esto, y esto... Es este monto. Y al empleador le va a decir, es que mira, la ley te dice que solamente puedes despedir por causa justificada. Y son estos supuestos. Y claro, tu proyecto empresarial ya no, o tu proyecto de crecimiento de tu changarro, de lo que sea, prescinde de tener una persona. No lo estás corriendo por ser mala onda, pues porque ya no lo necesitas. Pero el no necesitarlo se traduce en despido injustificado. Y por lo tanto le tienes que pagar, ¿no? Entonces esa comunicación sin que intervenga el abogado me parece a mí correcta. ¿Por qué? El abogado va a tener otros intereses. No le hagas caso, le sacamos más. No, a lo mejor decimos los abogados, pues que decir eso es un, estás disparando en el pie, mano, ¿no? Pero a mí me parece que es lo más correcto, ¿no? Oye, ¿Defensoría Pública puede intervenir o no? Actualmente son las Procuradurías de la Defensa del Trabajo, federal y locales. Técnicamente, como esto se va a ir a Poder Judicial, la Defensoría Pública técnicamente debería de intervenir, ¿no? Pero hay un convenio que celebró la Defensoría Pública, por lo menos la Defensoría Pública Federal, con la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, la Profedet, para que sea la Profedet quien se encargue de la asistencia jurídica en los procedimientos laborales actualmente, porque la Defensoría todavía no tiene la infraestructura o los abogados especialistas para llevar un, tema laboral. La Profedet sí, porque siempre, lo ha hecho siempre, ¿no? Pero también cuando nosotros hemos platicado con las procuradurías de la defensa del trabajo, las procuradurías nos dicen, estamos atascados de trabajo, porque vemos los asuntos de las juntas, del viejo procedimiento, ahora tenemos un nuevo procedimiento, no nos han capacitado, y con las mismas personas tengo que llevar procedimientos acá, procedimientos allá, y algunas juntas, algunas procuradurías locales incluso se encargan de los juicios laborales burocráticos en otro tipo de tribunales, en las que son tribunales burocráticos, así se les conoce, que no son parte del Poder Judicial. El apartado B y los trabajadores al servicio del Estado, el modelo de justicia permaneció igual. Entonces, hay procuradurías que atienden burocráticos, que atienden juicios laborales ante tribunales laborales y que sigan atendiendo juicios en juntas. Y aparte, todavía hay otro tipo de procuradurías que les dan las demandas ante los contenciosos administrativos, que son demandas de policías, de ministerios públicos, porque ellos no son, son trabajadores de excepción del régimen laboral burocrático, ¿no? Ellos tienen su propio estatuto y sus demandas no son ante un tribunal laboral, sino son ante un tribunal contencioso. Entonces, cuatro tipos de procedimiento ante cuatro autoridades a procuradurías de la defensa del trabajo estatales con poquito presupuesto, con poca capacitación. O sea, eso está difícil, ¿no? Entonces, ahí también están las cosas de implementación, que creo que son un reto, ¿no? Entonces, pero sí, ahorita está ese convenio con Defensoría. Dicho sea de paso, un pequeño comentario. Sí. El anterior titular del Instituto Nacional de Defensoría Pública, Metzahí Sandoval, actual secretaria de Acuerdos de Lenia Batres, la ministra, publicó un libro sobre los, al principio mencionaba los problemas de ejecución de sentencias. Él tiene un libro sobre eso. Sí, compañero en la maestría. Ah, tú lo conoces. Metzahí, fue mi director en la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga. Ay, sí. Estuvimos chameando también con la ministra Lenia. Estuvo Jaime Cárdenas también en ese proyecto. Ya después el proyecto valió, pero Ponciano ahorita ya no. Ya se Ponciano convirtieron en las universidades del bienestar Benito Juárez. Ah, sí. Ajá. Pero estamos allí en el centro, estaba dando clase. Sí. Carranca, Lenia, Batis, Luisa María. Sí. Estaban ahí por el Zócalo, ¿no? Es que atrás, al frente de la SEP. Es que también ahí andábamos es que ahí estábamos de colobos de administración. Creo que un tiempo antes de que estuviera el plantel, la Leona Vicario se llamaba. Ah, la Leona Vicario, la de Contaduría y Administración. Ajá, ahí ocupábamos unos cuantos salones. Ah, bien. También estuve ahí. Pues ahí Luis González Obregón, justamente, si conoces ese edificio. Ahí, pues el director de esa escuela era Netzai, el que fue, ahora se fue a la Defensoría Pública Federal. Quiso, a mí me gustó mucho la chamba que estuvieron haciendo, o sea, realmente en materia penal, o sea, muy buena, y después que ya se fue a la ponencia de la ministra, Lenny. Entonces, y sí, varias de las cosas de lo de la defensoría, pues también ahí hubo charlas con Netzahí, ¿no? Claro, qué bien. Bien, bien interesante que también está. Sí, un gran cuadro jurídico, jurista. Yo quería hacer un comentario, no sé si igual ya lo tocaron, pero a mí se me hizo muy chistoso, que hasta cierto punto es malo, digamos, derivado de la reforma de la Junta de Conciliación y Arbitraje, ahora que nace este centro de conciliación laboral, que haya sido en el mismo lugar en donde estaban las juntas, porque justamente, digamos, el tema de haber cambiado de poder ejecutivo a poder judicial era combatir un poco la corrupción, y que justamente agilizar y todo el tema, los procesos laborales, y pues se me hizo chistoso que, digamos, si en el mismo lugar en donde había corrupción, se quedó. Entonces, inclusive estuvo, digamos, ahorita que tocaban el tema de conciliación, en la Junta de aquí de la Ciudad de México, sí había un área de conciliación como tal, que inclusive podías llegar a celebrar un acuerdo antes de presentar la demanda, pero era opcional, o sea, no era obligatorio como ahora, que justo a mi gusto sí es súper importante una conciliación para saber qué pasó de las dos partes, porque siempre el trabajador dice una cosa y luego el patrón también puede decir otra. Entonces la idea justo era agotar como esa instancia que era optativa, que también estuvo chistoso porque fueron los primeros que cortaron en la Junta de Conciliación a los conciliadores. Entonces también fue como de, Sí, pero es un tema. Pero, y bueno, el problema también de la pandemia, ¿no? Que justamente, a mi gusto, cuando más personas tenías, digamos, despidiendo o sin trabajo, pues estuvo cerrado. Entonces también eso es un tema como, digamos, el SAT no cerró, ¿no? Entonces yo siento que fue un tema que pues al final de cuentas lo dejaron hasta el final como si no hubiera habido despidos en la pandemia y la verdad es que fue un caos y sigue siendo, yo creo, un caos todavía. Sí. Hay un tema, por ejemplo, los centros de conciliación no pertenecen al Poder Judicial. Los tribunales laborales sí, pero los centros de conciliación son descentralizados, en el caso de la Ciudad de México, es un descentralizado de la administración pública de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, y sí, me parece a mí también un desacierto. Lo que hicieron materialmente en la Junta, partir. Y es que, ¿sabes qué era eso? Antes, la Junta Federal y la Junta Local estaban juntas. Okay. Y el edificio, justamente lo que le llamaban el anexo, era la Federal y enfrente era la Local. Eran dos, realmente son dos edificios que después, cuando se muda la Junta Federal, se va a Azcapotzalco y entonces... Ese edificio lo ocupa todo toda la Junta Local, y lo que hicieron ahora fue otra vez cerrarlo y entonces dejar el Centro de Conciliación de la Ciudad de México y al ladito la Junta Local. Entonces, me parece que ahí también hay un tema, las mismas inercias, ¿no? Incluso los despachos que identificamos como coyotes, ¿no? Las mismas dinámicas que están allá afuera, así qué problema trae, no sé qué, yo le ayudo, exacto, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, me parece a mí también un desacierto esto que comentas. ¿No quieres más agua? Sí. Porque estoy pendiente de ti con el agua, gracias. También por decir que como quitaron la mitad de la junta, todos los expedientes que estaban en esas juntas de ese lado se suspendieron. Entonces no hubo actividad y hubo más retraso de por sí. Se tenía retraso, retraso. Oye, Germán, lo que comentas, pues los problemas, ¿no?, de la corrupción, etcétera. Si ampliamos reflexión, pues tal vez tendríamos que hablar también de las facultades, ¿no? O sea, la formación de los juristas, de los abogados. Es que sí. O sea, es un problema cultural más amplio. Es mucho más estructural que solo eso. Que afecta. Porque incluso casi te los estoy dejando ver. Gracias. Casi se los estoy dejando ver cuando les digo. Es que hay abogados de todo, ¿no? De todo tamaño. O sea, no se trata nada más de las instituciones. O sea, es una cultura. O sea, es una cultura, o sea, es algo que está ahí y que no es del tema laboral, o sea, es... ¿Tú te parecería bueno la colegiación, obligarla a los colegios? Pues tampoco garantiza, y nada más elevas también los costos. O sea, dirías más porque había una... Híjole, ahí... Pero a solventar eso... Me comprometo. Ah, bueno, es un problema. No, es un problema muy grande. Decir, no, sí, pero... no tengo, pero me parece que es muy, muy, muy, sumamente complejo el reflexionar en torno a eso. O sea, es así algo que de verdad siento yo que, o sea, como que me rebasa. Y a lo mejor dar una respuesta así sería como, pues a lo mejor hasta medio aventurado, porque esta pregunta es difícil y requiere una respuesta de verdad con muchos elementos y, o sea... De hecho, otro antecedente también que a mí se me hace chistoso es que justamente a los laboralistas como que los veían menos en el ámbito jurídico, un penalista, fiscalista o cualquiera, porque justamente el antecedente es que antes podía llevar un juicio cualquier persona. O sea, literal, hasta el planerero estaba fuera. Si tú le decías, oye, ¿quieres ser mi abogado? Él podría ser tu abogado. Entonces, justo, digamos, pasamos de un antecedente a decir cualquiera es un abogado laboralista, allá justamente a tener la profesión, la especialidad. Hay un buen comentario, ¿no? Es que antes de 2012 se podía llevar por persona de confianza. Sí. Después de 2012, por lo menos exigió carta de pasante, pero es un estándar muy bajo, claro, sí, para llevar un juicio, carta de pasante, ¿no? Pero bueno, eso permanece. Sin embargo, una de las cosas que son las cosas que vamos a comentar acá en la parte de diseño es Ahora, en el nuevo procedimiento, existe la representación, el cuidado de la debida representación, pero del tipo material, ya no solo la formal. El juez, si advierte la deficiencia de uno de los abogados, insta a la parte para decirle, oye, te está defendiendo mal, se te está representando mal, te voy a dar a alguien de la Procuraduría y puedo suspender la audiencia por esa deficiencia. Entonces, eso solamente existe en el sistema penal. En el sistema penal, ahora se retoma en el sistema laboral. Entonces, eso también es uno de estos aciertos que yo decía, bueno, pues, ¿cuáles son, digamos, las cosas clave para no reproducir justamente estas malas prácticas, exactamente, ¿no? Que sí se estaban dando en el tema. Quiero seguir con el temita de la exigencia, ¿no? Entonces, eso facilita comunicación para que realmente se llegue, y es clave la instancia conciliatoria. Actualmente tienen una tasa como del 70% de efectividad. 7 de cada 10 que están llegando a los centros de conciliación, los conflictos se están conciliando. Entonces, eso es un gran número. Es un gran número, pero tal vez puede ser un poquito engañoso el número, porque también ahí están metidos los conflictos que ya vienen arreglados, o los que se conocían en las juntas como las ratificaciones de convenios. O sea, que la empresa como para darle seguridad a su liquidación, ya quedó con el trabajador, tiene a lo mejor, pero eso también es una buena práctica, ¿no? Si la empresa dice, mira, aquí está, te voy a liquidar así, y las personas se sienten satisfechas también, dicen, pues dale, me estás pagando, me voy a ir o lo que sea, sí, pero para darle seguridad y certeza a este acto, vamos a solicitar la ratificación por parte de la autoridad. Entonces me voy con la autoridad y ya nada más llegamos y es así, ¿qué? ¿Hay que conciliar algo? No, ya venimos arreglados, ya nada más ponle sellito, firma y ya, ¿no? Elevamos ese documento a un documento público. Por si hubiera algún problema más adelante, mira, ya luego cosa juzgada, ¿no? ¿Te refieres solo al federal? No, federal y local. La ratificación de convenios es alta. No, me refiero a que 7 de 10 que dijiste. 7 de 10 es el promedio. También centros locales y centros. Centros, eso es así más o menos. Puedes ver algunos que tienen, son más altos, ¿no? Por ejemplo, Querétaro anda como cerca del 90, ¿no? Qué bien. Ciudad de México anda abajito, ¿no? 60 o algo así, Estado de México. O sea, pero una media es 7 de 10, ¿no? Entonces, pero ahí están esos como que, si quitamos esos que ya vienen arreglados, a lo mejor la proporción es baja, ¿no? Y entonces a lo mejor, pues también en medio nos estamos, pero también otro argumento es, bueno, pero es que antes tampoco contábamos los que se arreglaban así, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como una oportunidad para leer esos datos, ¿no? Como para investigar, meterte requiere mucho, mucho tiempo y todo eso, pero pues hay uno no sabe, la verdad, ahorita mismo, ni a qué entrarle, ni qué investigar, porque hay tanto, y lo que queremos, me parece que lo que necesitamos es que le entremos a dar y a escribir sobre esto y pues tener insumos, ¿no? Para toma de decisiones. Luego, tenemos ese acierto. Sanción por inasistencia de la parte empleadora. En el procedimiento se estableció que si la parte empleadora no acude a la audiencia de conciliación, se le va a multar, ¿no? Ese es un incentivo, si no vas, palo, ¿no? Tipo Simpsons, ¿no? Es un incentivo, pero al revés, ¿no? Más bien es castigo. Entonces, me parece bueno para tratar de que vayan a la conciliación, porque si no van, pues eso se va a ir a un juicio. También hay una sanción también para la persona trabajadora que no acuda. Nada más que esta sanción no es una multa. La sanción es que vuelve a correr el término de prescripción para el ejercicio de su acción. Entonces, tienes 60 días por un despido injustificado. Tienes 2 años, por ejemplo, para un tema de riesgo de trabajo. Se tienen un mes para una separación, una rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador. Hay diferentes términos y para el término genérico es de un año, ¿no? Para la reclamación de aguinaldo, para la reclamación de utilidad, para cualquier prestación se tiene un año. Entonces, ese término de prescripción, cuando fue exigible la obligación, comienza a correr. Y si cuando se te pasa ese término, ya no puedes demandar. Bueno, lo puedes hacer, pero pues te van a poner la excepción procesal de prescripción. Y entonces ya no va a ser procedente tu reclamación. Ya pasó el tiempo, ni hablar. No sé si han escuchado que, por ejemplo, un pagaré, ¿no? El pagaré dice, bueno, debo y pagaré, ¿no? Y te di la lana y me comprometí a pagar a el 31 de diciembre de 2024. ¿Me pueden cobrar esa cantidad de ese pagaré? No, pues porque todavía no estamos a 31 de diciembre de 2024, ¿no? Sí debes, aquí está el título de crédito. Pero esa obligación es exigible a partir del 1 de enero de 2025. A partir del 1 de enero yo ya puedo estar ahí, págame, ¿no? Lo que di ese pagaré. Antes no. Pero a partir de eso es exigible la obligación. A partir de eso empieza a correr el término. Este título de crédito, por ejemplo, se puede cobrar 2 años después. Si no lo cobraste en 2 años, prescribe, se dice prescribe. Y entonces ya es, ay, pues, ya me cobraste, ¿no? Así un poco funciona con las acciones judiciales. Entonces, este término, el trabajador tiene cierto plazo para demandar. Como ahora la ley dice, primero debes ir al centro de conciliación. La solicitud de conciliación interrumpe este plazo. Entonces, cuando el trabajador solicita su conciliación y es el trabajador el que no va a esta audiencia, lo que dice la ley es, se reanuda el plazo de prescripción. Esa es la sanción de no ir para el trabajador. O sea, aun cuando no veamos una sanción como una multa, si hay una sanción, ¿qué es lo que va a pasar? Que el trabajador eventualmente va a perder su derecho a reclamar eso que está reclamando, ¿no? Entonces, sí hay un incentivo también para acudir a la conciliación. ¿Por qué? Porque si no vas, eventualmente ya no vas a poder hacer nada, ¿no? Y el empleador, la multa. Luego, uso de tecnologías de la información y la comunicación para notificaciones, para la solicitud de conciliación. Se estableció un buzón electrónico, ¿no? En el diseño de la ley se establecieron ya estas pautas para el uso de tecnologías, ¿no? Para tratar de buscar, desahogar estos cuellos de botella que se ven identificado en los procedimientos laborales. Un temazo es la notificación. Y después, o sea, la serie de notificaciones, ¿no? Bueno, pues entonces te doy un buzón electrónico a partir de que ya te hice la primera. Y entonces ya ahí te va a llegar todo, mano. Y olvídate que te voy a ir a buscar 1000 veces, ¿no? Y en términos de recursos es muy caro estar notificando y estar yendo, ¿no? Y por eso se tenía que dar una especie de estímulo a los notificadores, pues, que era, bueno, dale prioridad a mi notificación, yo te doy un pago extra, o sea, un pago. Y entonces se volvía todo un trabajo ahí de... No, pues ya casi tenían pegada la tarifa, ¿no? Sí, aquí atrás, sí. ¿De qué te cubre? O sea, emplazamiento, 200 pesos. Y si es mucho más lejos, pues... Exacto, ¿no? Sí, ¿fue con dónde la señora? Sí, si fui 2 veces, pues... Una reinstalación, ajá. 500. Sí, sí, tenía. Un pues un requerimiento de pago, pues de a 200, ¿no? Sí, sí. Pero ya si es embargo... No, pues de 1000. Se les acabó entonces con esto, ¿no? Digamos, tienen que buscar por otro lado. Pues un poco el me parece que el Poder Judicial tiene otro tipo de controles. Sí. Y esos son controles que establecen los consejos de las judicaturas, ¿no? Uh-huh. Para ese tipo de cosas. Entonces, estaba como muy normalizado en el ámbito de la Junta. Me parece que era como más normalizado. Porque pues todo el mundo decía, ah, bueno, acababa la audiencia y te daba tu copia, ¿no? La mecanógrafa, y pues dejabas 20 o 50 pesos para tu copia, ¿no? Y el actuario pues es como de, ah, pues es que no nos dan recursos. Y bueno, eso también era cierto, ¿no? Y la mecanógrafa también decía, Bueno, es que las hojas las compro yo. ¿Pero cómo es que las compraba? Pero pues sí, así era la cosa, ¿no? Entonces, de pronto en términos de justicia, pues sí dices, bueno, pues nada, pues sí le doy los 20 pesos para que se haga la cooperacha. De para él. Que sea aquí. Sí, ¿no? O la mecanógrafa te decía, no, pues es que pues compré yo un teclado, o sea, para mi computadora, o sea. No, no, las juntas sí tenían, siempre se han caracterizado por una cuestión bastante precaria, en todos los sentidos. En la federal también hacía muchísimo calor, sí. Y ponían paraguas a las computadoras, cosas así. Paraguas para que no se calentaran nada más. Sí, depende ahí. Más casqueado que las computadoras. Está para varios cortos de cine. Hay que hacer una obra literaria sobre eso. Sí, no, también hay, depende en qué secretarías, pero también hay unas notas, se compra el material. También en Pemex hay veces que nosotros nos decían, no, pues traigan su material para trabajar. Entonces es como muy fluctuante el presupuesto. No, sí. Tremendo, tremendo. Bueno, entonces, bueno, uso de las tecnologías me parece que es un acierto, ¿no? Luego, en el juicio, presentación de pruebas en la demanda, ¿no? Se intenta, ahora el viejo procedimiento era, primero fase postulatoria, demanda, contestación, la contestación se daba hasta una audiencia, ahí se exponían las excepciones, y ahí se terminaba, y luego te daban nueva fecha para ofrecer pruebas. Entonces, esta fase de instrucción del juicio, la hacían larguísima. Para evitar esta fase de instrucción se vaya tan larga, se compactó y entonces se estableció que en la demanda se van a ofrecer pruebas, actualmente ese es el nuevo procedimiento, en la contestación se contesta, se ofrecen pruebas, se da contestación a cada uno de los hechos, peticiones, y se objetan las pruebas de la parte actora, y luego hay una réplica y una contrarréplica, ¿no? Que también son escritas, y esa es la fase escrita del procedimiento. Luego, otra de las modificaciones al juicio, a este modelo, es la presencia obligatoria del juez. Nosotros veíamos en las juntas, ¿quién era tu contacto? En las audiencias era la mecanógrafa. Y no estamos demeritando, digamos, la función, pero no es una persona que está formada. Que está formada precisamente, ¿no? Entonces tú le solicitabas a lo mejor terminó por entender. No, no, claro, no, pues saben mucho más. Claro, ¿no? Pero ya saben mucho más. Pero saben mucho más lo que es de forma, ¿no? Yo me acuerdo que me peleaba mucho con una mecanógrafa porque estábamos haciendo la reposición de un convenio de ratificación. Se perdió el expediente, lo ofrecimos como prueba, y entonces dice la junta, es que ya no lo tengo, quién sabe dónde quedó, pero entonces vamos a hacer un procedimiento de reposición de autos, ¿no? Y entonces, si ustedes tienen copia de eso, tráigamelo, y en una audiencia, pues con esas copias, pues las vamos a certificar, y no sé qué. Y entonces, dice, por la parte actora, y yo no, por la parte trabajadora, y me dice, no, por eso, o sea, usted es la parte actora. Le digo, no, le digo, es que aquí no hay juicio, nada más estamos haciendo una reposición. Y él dice, ah, bueno, sí, pero estamos haciendo la reposición del expediente. En el otro expediente no hubo juicio, fue un convenio, y entonces no somos partes procesales, como es un convenio, está las partes del contrato, sí. Parte trabajadora y parte empleadora. Le digo, no soy parte actora. Y entonces, pues que se no. Por la parte actora, y así yo, no le pongas eso, no soy actor, no hay procedimiento. Justamente. Claro, porque no hay formación jurídica. No hay formación jurídica, claro. Para entender eso, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo. Entonces, tú le solicitabas cosas, o sea, en términos, incluso cuando viene la reforma de 2011, pues hablabas de convenios, ¿no? O solicitabas la inaplicación de alguna disposición. Pedías control constitucional o convencional, ¿cómo se llama que no es concentrado? Difuso. Pedías control difuso de constitucionalidad o de convencionalidad. Sí, claro, pues no. le llamaban a su auxiliar. También así, tampoco, ¿no? Pero... porque no había formación. Te dicto, la junta cuerda, se tienen por hechas las manifestaciones y la junta se reserva a acordar de conformidad lo solicitado. Vámonos. No te decían si sí, no te decían si no lo que estás solicitando. No pedías algún tipo de medida cautelar o alguna cosa así en términos de convenios. Y entonces, qué bueno que me lo dijiste, pero pendiente de acordar de conformidad. Y nunca te acordaban nada. O sea, eso lo que acaba de decir implica que también requieren una capacitación en materia de derechos humanos. Sí. Y además de personal formado realmente en el campo jurídico, más allá de lo elemental del campo laboral, pues, ¿no? ¿Hay algún país de América Latina que funcione mejor? ¿O todos estamos igual? Yo creo que no he visto estudios comparados así a nivel... O sea, es mexicano, es un invento. Creo que Colombia, Colombia era como... ¿Sí? O Chile también. Pero estamos... O sea, el neoliberalismo lo hace mejor. Digo, no me he metido a ver así como... estudios, y además que con esta intención de tratar de comparar, había estudios a nivel, y también Aleida los conoce, estudios a nivel normativo, ¿no? O sea, comparar leyes, ¿no? Y cuando se comparaba la ley mexicana con otras legislaciones, casi todos decían, ¡guau! Estamos adelantados. México está en la gloria. Es increíble el nivel de protección que tiene México en su normatividad. Y está otra de las hipótesis que Aleida siempre ha venido sosteniendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es la disparidad que hay formal con la real, ¿no? O sea, esta hipótesis es muy visible, pero que Aleida ha desarrollado estudios para decir con datos, ¿no? Y cuál y cuanti, pues, ¿dónde estás? ¿De qué tamaño es esta brecha, ¿no? Y la brecha es muy grande. Entonces, pues... De hecho, otro de los problemas nuevos que surgen ahora con la reforma es que los jueces o autoridades que están ahora tienen menos capacitación porque, como fue así de que ya se hace la reforma, tuvieron de que 6 meses para prepararnos. Entonces estamos peores en cuanto a capacitación. Entonces también es como que... Relacionado con eso, viendo todos estos problemas, me pregunto si no sería más eficaz crear técnicos, o sea, hacer un... por ejemplo, la secretaria, convertirla en una técnica, ¿no? O sea, no necesariamente que sea abogada, el diseño ahorita, sino, bueno, te vamos a dar esta formación, tenemos este problema inmenso, muy grande, pero en lo que resolvemos lo estructural, te vamos a dar esta formación técnica, ¿no? Ahorita vamos viendo si algo tiene de eso, esto, ¿no? O sea, están los conciliadores y podemos hablar del perfil de los conciliadores. El perfil de los conciliadores es licenciatura, no necesariamente abogados, áreas afines, psicología, sociología, o sea, se les pide tener conocimientos en mecanismos alternos de solución de controversias, en derechos humanos, en género, ¿no? Entonces, ya hay un perfil detallado en la ley también de los conciliadores. A veces... el tema es contratarlos y contratar a una persona con ese perfil por lo que se está pagando. Ahí el tema es, ok, qué padre, yo ya tengo todo ese perfil, tengo todos esos conocimientos. ¿Y cuánto estás pagando? Estoy pagando 12,000 pesos al mes. ¿Y el trabajo es muchísimo? Claro que no. Entonces, bueno, pues contratas. Ay, pues ahí dice que tomó un diplomado virtual en género, ¿no? Pues ya, ¿verdad? Ya tiene toda la metodología, ya está, ya cumplió con el requisito. Ah, mira, aquí dice que una vez fue a un, en su experiencia profesional, fue al Centro de Mediación de la Ciudad de México a una visita guiada. Ah, no, pues ya tiene conocimientos en más, ¿no? O sea, casi así está. Y eso está pasando mucho. Perdón que interrumpa, Germán. Voy a ir a preguntar si después de nosotros esta sala se va a ocupar, porque siempre hay programación de siguiente. No, sé que perdimos media hora y que fue responsabilidad técnica de aquí, pero déjame preguntar y continúa en lo que pregunto, ¿no? Porque sí, ya están pasando sí. Y no sé si es que está... Y es que pues nos hicieron perder una media hora. No llegué a la hora, esperamos. Tengo chance. Sí, todavía. Yo tengo algo hasta la... Entonces sí, y pero yo creo que también todos tienen cosas que hacer, ¿no? Pero sigamos platicando un poquito de esto, ¿no? Entonces, la presencia obligatoria, les decía, antes tu contacto era con el personal que lleva la audiencia, ahora no. Ahora hay presencia obligatoria del juez en toda la fase oral. Entonces, las audiencias, la audiencia preliminar, en donde se establece la litis, se depura el procedimiento, se hace la admisión de pruebas y se señala fecha para la audiencia de juicio. Todo eso lo conduce el juez con auxilio de otro personal que es el secretario, secretaria, instructor, ¿no? Juez, secretario, instructor. Luego también tiene otro personal administrativo que es jefe de sala, apoyo de no sé qué, que ayuda justamente con como estas se videograban, se hace uso de tecnologías y todo eso, entonces pues es una persona técnico que pues está ayudando con que todo esté funcionando, que funcionen micros, que funcione la proyección, que se esté grabando, que, o sea, todo lo que se requiere de apoyo en sala, ¿no? Y luego pues por un lado tradicional, composición de escenario de película gringa, ¿no? Juez, por ahí un estrado donde pueden pasar testigos, peritos o algo así, por un lado del juez, el secretario, la secretaria instructor y las partes cada quien y así, y unas dos banquitas para atrás de la sala, ¿no? Y así, y entonces la audiencia no puede suceder si no está el juez, cosa que en el viejo procedimiento el diseño no era así, ¿no? Era un auxiliar, ¿para qué estaba el auxiliar? Para auxiliar al secretario instructor, para auxiliar al secretario de acuerdos. El secretario de acuerdos es el que técnicamente debía de llevar las audiencias, pero tenía auxiliares justamente para auxiliarlo. Y entonces el secretario de acuerdos solamente se la pasaba ahí adentro haciendo los acuerdos, el presidente de la junta en su oficina, muy bien, porque él nada más firma los laudos, el secretario ni siquiera lo veía, y el auxiliar ahí andaba una y otra, y pues el auxiliar no le daba para atender todas. Y finalmente, ¿quién era tu contacto? Era el personal técnico que estaba en mecanógrafo, ¿no? Entonces, esta es la composición. Entonces, me parece... Otra modificación en este diseño legal es la no reversión de la carga probatoria en el juicio laboral ante la estrategia de ofrecimiento de trabajo. En materia laboral, se dice que la carga probatoria la tiene la parte empleadora. Esto no es siempre, ¿no? En todas las materias procesales dice que quien afirma está obligado a probar. Y en este caso no. La carga probatoria es para el empleador, de la relación laboral, del salario, de las condiciones de contratación. Todo lo tiene que probar la parte empleadora. Pero había una estrategia jurídica que se usaba para revertir la carga probatoria, que era ofrecer el trabajo. Contesto y digo, no te corrí, tan no te corrí que te ofrezco el trabajo. Y entonces, jurisprudencialmente decía, pues si el patrón dice que no lo corrió, entonces pues el que está mintiendo es el trabajador. Y entonces ahora el trabajador es el que tiene que demostrar el despido injustificado y todo lo demás. Entonces era una estrategia legal pues para ganar las demandas, ¿no? Y entonces, bueno, pues el trabajador dice, bueno, pues no, ¿cómo demuestro que me corrió? Pues si ¿cómo demuestro mis condiciones de trabajo? ¿Cómo demuestro si yo no tengo nada? Nunca ni contrato me dieron. Y entonces se ofrecía el trabajo, se hacía la reinstalación y le daban una silla de trabajador. Ah, sí, qué bueno que viniste, aquí está tu nuevo lugar de trabajo. Así, ya se salía el actuario, se iba y a la media hora le decía, vete, salte. Y lo volvían a correr. Y entonces, mira, otra vez. ¿Qué tiene que hacer ante este nuevo despido? Otra vez demandar, otra vez emplazar, otra vez, ¿sabes? Entonces, bueno, ya no está prohibida la relación de la carga probatoria en el ofrecimiento de pruebas, ¿no? En este diseño legal. Eso no es derecho, eso es otra cosa. Chueco. Sí, sí, sí. Como más mañas. Tuve la oportunidad de cuando se estuvo conversando el proyecto de reforma del nuevo procedimiento, yo fui el que insistí con esto, de la carga por el ofrecimiento de trabajo. Yo, es que si no modificamos esto, se va a chingar todo el procedimiento. No va a ser viable. O sea, si seguimos transgrediendo el principio procesal que la carga probatoria es el empleador, no va a tener éxito ningún juicio. O sea, vamos a seguir. Entonces, yo insistí muchísimo, afortunadamente fue escuchado y se plasmó en el proyecto. No, pues es que yo como abogado de trabajador también, me tocó muchísimo eso, ¿no? O sea, así, era muy ruin, de verdad, muy ruin. Luego, permitir que un patrón que no dio un aviso de despido demuestre que el despido fue justificado. Perdón, hermano, sí. Para decir que sí, que tenemos 25 minutos para terminar. 5 minutos. 25. 25. No, pero es que no sé si las y los compañeros tengan otras cosas que hacer. Ah, me parece claro, que claro. Sí. También. Bueno, entonces si quieres 10 minutos como para ir cerrando. Cerramos una 10. Sí. Y a ver si acabamos esta idea, ¿no? Uh-huh. Estoy hablando justamente de como que los aciertos en el diseño legal, para después vemos también estos aciertos cómo se traducen en dificultades también, ¿no? O sea, hacia es un poco la composición de lo que les traje el día de hoy. Entonces, la ley también decía que si el empleador no dio el aviso de rescisión al trabajador, se presumía que justamente era despido injustificado. Pero pues muchas veces, pues, ¿cómo probaba la empresa que te estoy dando? Mira, aquí están las razones, se levantó el acta administrativa, tengo todas las evidencias de que llegó en estado de ebriedad, de que por negligencia, o porque acosó, o porque realizó hostigamiento, cualquiera de las conductas que motivan la rescisión, lo tengo aquí. Ten el aviso, te estoy rescindiendo. No firmo. ¿Qué? Voy, corro por un notario y solicito una fe de hechos, eso también es costoso. No, ya me voy. Y te demando. Ah, la ley decía que el empleador, para que el despido fuera justificado, tenía que demostrar haberle dado el aviso. Si no, se presumía el despido como injustificado. Entonces eso llevaba también a este tipo de prácticas de ofrecer el trabajo para revertir la carga probatoria. O sea, eran como las dos caras de la misma moneda. Entonces, no, ahora la posibilidad es algo prueba en contrario. Es, yo tengo oportunidad, toda esta evidencia que no te pueden notificar, la puedo presentar en juicio. Entonces puedo probar que sí te despedí, pero que no te pude dar el aviso en juicio. Y entonces pruebo que mi despido, como en parte empleadora, que mi despido fue justificado, cosa que también me parece correcta, ¿no? Si hay una causa, bueno, pues la causa permite que se rescinda la relación laboral. Obligación para que las autoridades jurisdiccionales utilizar mecanismos efectivos de cumplimiento de sus sentencias como investigación y embargo de cuentas bancarias a través del sistema de atención de requerimientos de información de autoridad del SAT, ¿no? ¿Se acuerdan de la dificultad de la ejecución? Entonces, ahora hay medidas preventivas, incluso algún tipo de ejecución precautoria, ¿no? Es como de, oye, dale aviso a SAT o dale aviso a no sé qué, porque tengo miedo de que esta empresa o tengo la sospecha, y debes de dar cierta argumentación, cierta evidencia para decir, es muy probable que esta se me vaya, cierre, cambie su domicilio, se me desaparezca. Así que toma medidas. Una de estas es, por ejemplo, investigación y embargo de cuentas bancarias a través de esta institución del SAT, ¿no? Entonces, antes era, oye, por favor, junta, gírale oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que te informe si esta persona tiene cuentas Y luego el secreto bancario, ¿no? Todo un tema. Entonces, pues, ¿cuál es la forma más fácil de cobrar? Eso, embargar una cuenta que tenga fondos. Esa es la forma más fácil de cobrar, de ejecutar. Entonces, bueno, pues, aquí ya hay un mecanismo expreso para eso, ¿no? Y que te lo va a proporcionar el SAT. Ok, aquí está. Hablamos un poquito de la composición. Ah, bueno, pues aquí esto era el paso a paso del nuevo sistema de justicia laboral. Esta me gustó, es una infografía que tomé de alguno de los poderes judiciales, ¿no? Creo que un poquito lo que te refleja es el inicio del proceso, teniendo ya la constancia de no conciliación, o sea, acudiendo al centro de conciliación. No concilié, te van a expedir la constancia de haber agotado el procedimiento prejudicial de conciliación. Con eso, se va a acudir al tribunal laboral a presentar la demanda, ¿no? Se presenta la demanda y en esta fase, pues, se da la fase escrita del procedimiento. Después de la fase escrita, de que se presenta la demanda, se le da un término a la parte empleadora para que conteste, y contesta y ofrece pruebas también. Antes no sucedía así. Antes se demandaba, se emplazaba, después de muchos intentos, después de darle su respectivo dinero al actuario, y se fijaba la fecha de conciliación, demanda, contestación y excepciones. Hasta esa fecha llegaba el empleador a contestar. Y tú, como abogado de la parte trabajadora, hasta ese momento conocías la contestación. Y prácticamente en esa. Y en este acto, por medio de este escrito constante de dos hojas útiles tamaño carta, escrita por una sola de sus caras, doy contestación a la temeraria e infundada demanda en contra de mi representada, mismo que en este acto presento, solicito, se agregue al expediente y corro traslado para los efectos, a mi contraparte, para los efectos legales a que haya lugar. Y ahí te da una copiecita. Y entonces tú, pues ya ahí así, te dabas un tientecito para ver qué están contestando. Y entonces, Lick, cuando usted me diga, bueno, pues formulaba la réplica de ahí mismo, con los 2 segundos que tuviste para contestar la demanda, para revisar la demanda, para ver qué excepciones estaba formulando, ¿no? Imagínense, una excepción de prescripción, una excepción de falta de personalidad. O sea, se necesitaba mucha técnica que muchos abogados no tenían, ¿no? O no tienen. Entonces, pues, aquí, ¿qué es lo que pasaba? Que decía, pues como contestación, como la réplica, ¿no? La réplica era algo así como que, como réplica, señalo que las excepciones expresadas por mi contraparte son meras apreciaciones subjetivas que no tienen fundamento y ya que toda la verdad de los hechos se encuentra contenido en el escrito inicial de demanda que presentó mi representado. Esa era la réplica. Y entonces el otro cuate decía, la contrarréplica del otro era, solicito se desestimen las manifestaciones vertidas por mi contraparte para los efectos a que haya lugar. Ahí está, réplica y contrarréplica, ¿no? Entonces, pues era poco serio la cosa, ¿no? Bueno, con eso cerramos y seguimos comentando esto más adelante. Mira, sí. Bueno, sí, entonces perdón. Sí, lo que pasa es que hablé con ellos y empezaron a ver si vamos a estar en los efectos. Está interesante hablar de la diferencia, como dices, entre la ley y los hechos, entre la ley y cómo se opera. Pero sí había problemas también de diseño, sí, jurídico, ¿no? Y hay otros problemas que son diferentes, ¿no? Dos cuestiones, perdón Germán, sí. Que esto ya ha estado así aquí en el tema operativo del propio centro. Muy muchísimas gracias, Germán, un aplauso por tu trabajo. La, hay una siguiente sesión que no sé, no sé si es, lo tengas tú programado, que era el 5 de junio. Sí. Pero también colisiona con el curso binacional de, del TEMEC. Lo que te quiero preguntar y les quiero preguntar a todos, si hay posibilidades de que ese cierre sea el miércoles 12 de junio. Para tener, para hacer el cierre contigo y algún alguna reflexión que puedan enviar, escribir o grabar. Ya, ya ahora estamos con la opción de que se pueda grabar, hacer como un pequeño video de cada uno de ustedes, si no lo quieren escribir, en donde reflexionan algún punto de lo que hemos visto acá, lo que les parezca más adecuado. Así, no sé, Germán, yo, si yo, había preparado, yo había preparado esto para 4 horas, ahora sí que sí, sí, para pero, esta sesión y para otra sesión. Sí, entonces, si tienes posibilidad de que sea el 12, te lo agradecería muchísimo. ¿En lugar del 5? En lugar del 5, porque colisiona con esto, es que no lo... No, no, no, no lo